Saludamos a nuestros amigos de Central de Café que sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. ¿Querés ser uno de los ganadores? ¡Sí, pirilín! Para participar, solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. Saludamos a nuestro gran equipo de producción, el licenciado Jason Mayne. Saludos también para Luis Díaz y Toshi. ¡Hacé tú mismo, Toshi! Saludos grandes para Nacho Ugarteche, a cargo de la jefatura de cabina que pone en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para la canciller SRZ Soledad Rodríguez Subieta, que programa la música como este tema check-in desde Alemania, Digitalism, Forrest Gump. Desde tiempos inmemorables, cuando solo había agua y oscuridad, todos los viajeros llevaban un diario de viaje. Recuerdos, anécdotas, lugares donde comprar cosas más baratas, lo mejor de los viajes narrado en primera persona. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora. Juan Ignacio Chela con nosotros. Bienvenido, arroba Juan y Chela. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas, loco? Bien, todo muy bien. Nos encanta charlar con deportistas y sobre todo con deportistas que tienen la ocasión de haber viajado, ¿no? De haber conocido tanto en tu carrera. Estuviste 14 años en el circuito ATP. Sí, sí, un montón. 14 años, loco, impresionante. Esto como profesional, pero claro. Empezó a viajar también cuando jugás junior, ¿viste? Uh-huh. Un poco más atrás. Pero bueno, si algo que tiene el tenis es eso, que tenés que viajar todas las semanas. ¿Desde cuándo jugás tenis? Arranqué a jugar a los 5 años. Claro, yo arranqué hace 2 años. Ese es el tema. ¿Pero vas a llegar? Tendría que vivir 150. Pero vas a vivir. Claro. Vas a vivir, bichito. Yo me ocuparé de todo. Después me puedo dar algunos consejos. Dale, mira, te voy a clase, si querés. Dale. ¿Pero cuánto estás cobrando la clase? No, gratis. Ah, vamos todavía. Le mando un abrazo a Omar. A Omar Yoma, nuestro profe de tenis, que es un genio. Fue algo providencial. El día que yo empecé a jugar tenis, hace 2 años que estaba haciendo este programa, a jugar tenis con profe y demás, cayó de visita acá. Estaba en otra radio, sí. Y que vino a traer unos papeles, no sé qué, de la nada, Vasallo Argüello. Yo dije, es una señal, ¿viste? No sé de qué. Pero él en el momento me dio un par de consejos. Digo, cuando recién anunciábamos por Twitter que venía Chela, lo primero que nos pusieron en Twitter fue, es un gran tuitero. Sí, ya casi no se acuerdan que jugaba al tenis. Ahora es todo Twitter en mi vida. Es todo Twitter, pero aparte, para el que te sigue en las transmisiones deportivas y todo, puede confirmar que sos uno de los periodistas, no sé si llamarte periodistas o cómo, comunicadores del deporte, que mejor entienden el juego. Hace unos meses estuvo acá Diego Latorre, y también le decíamos eso, ¿no? Él desde el fútbol, esta visión del juego adquirida con tantas horas de partido, y la tuya también. Ahora estás en Deporte B, ¿no? En la televisión digital. Sí, con Juanchi. Sí, con Juanchi, que lo nombramos recién en la transición. Sí, somos varios. Estamos haciendo un magazine deportivo. Está Luciana Rubinska, Juanchi Valleirón, Chapa Retegui, Geraldine Neumann y yo, sí. Qué bueno. Y la verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos. Está bueno. Empezamos ahora, hace poco, el 21 de febrero. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabés qué? Este programa que habla tanto de viajes, de alguna manera da un servicio público también, porque cuando está tan enquilombado el tránsito, sí. Está todo hoy parado por un quilombo en la General Paz, no sé qué. Por ejemplo, SM dice, qué buena onda escuchar su atención con Juan y Chela después de un regreso a casa imposible, caos para volver. Sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando en los autos, varada en el tránsito, así que tenemos tiempo para charlar. De hecho, le costó llegar a Juan y porque le tenemos que avisar a nuestros invitados que la cruz está cortada. Sí, pudo llegar un par de vueltas. Tenemos que hacer ese servicio. Pero porque bueno, va a estar cortada. Estaba cerca, venía de relativamente cerca, así que llegué bien. Che, recién nos contabas que empezaste a jugar al tenis a los 5 años. ¿Cómo son esos semilleros? ¿Empezás a jugar, te llevan tus viejos, qué sé yo? ¿Y después cómo sigue eso? Yo arranqué, nosotros vivíamos en Ciudad Evita, y en realidad íbamos a un club, el Círculo General Belgrano, y mi hermana, yo tengo una hermana 5 años mayor, y ella empezó a jugar, iba al club, pero hacía tenis, volei, o sea, un montón de actividades, y yo iba y molestaba. Cuando ella estaba en tenis, yo me metía, juntaba las pelotas, y no me dejaban arrancar hasta que tenía casi 6 años, 5 y pico, y ahí pude empezar la escuelita. Pero bueno, ahí lo haces para hacer una actividad, un deporte. Y en mi caso fue un hobby hasta bastante grande, ¿no? Ya creo que a los 16, 17 años recién empecé a pensar en que podía ser mi profesión. Mm. Hasta ese momento, vas, te divertís y la pasás bien en el club. Pero sin competías antes de los 16. Sí, clubes, sí. Torneos del club, más que nada. Después, bueno, después ya pasé a un centro de entrenamiento, que ahí ya es un poco más profesional, entrenaba a doble turno, y bueno, ahí se pone un poco más dura la cosa. Claro. Y vos sos hijo de una familia de clase media, digamos, que me imagino que no, que para una familia típica de clase media no debe ser fácil, ni en esta época ni en ninguna, poder viajar, ¿no? Bancar, acompañar a la C. Es casi imposible. Casi imposible, claro, casi imposible. ¿Cuál fue el primer viaje que pudiste hacer gracias al deporte? ¿Cómo lo bancaron tus viejos? ¿Cómo fue esos primeros esfuerzos iniciales? El tenis es un deporte que necesitas primero raqueta, ropa, zapatillas, es bastante caro. Y después, cuando querés competir, tenés que empezar a viajar, porque los torneos están por todos lados. Y mi primer viaje fue a lo que se llama la COSAT, que son torneos juniors. Fui a Venezuela, Colombia, todo por cerca de acá. Bueno, no tan cerca, viste, Argentina queda lejos de todo. Claro. A veces cerca, pero no cerca. Y bueno, hasta que llegó un punto que mis viejos, no sé, con un esfuerzo enorme, me pudieron bancar. Pero llegó un momento que se acabó. Claro. Y bueno, yo ahí tuve suerte, conseguí algún sponsor y pude seguir viajando. Pero bueno, es una situación del país, ¿no? Que cuesta. Yo creo que hay muchos jugadores que quizás se quedan o no continúan entrenando por eso. Claro, es muy difícil. Tengo el caso, siempre lo comento, del hermano de un conocido que está desde hace muchos años en España. Se lo banca la familia, está ahí, no sé en qué escuela de tenis, pero que aparentemente es muy, muy profesional y todo, pero es también, hasta que el pibe empiece a ganar y demás, claro. Es una inversión, es que como la de poner un negocio. O sea, tenés que poner guita hasta que vos empezás a ganar plata cuando jugás profesionales, y encima tiene que ir bien, que eso más o menos, no sé, si sos muy bueno, 18 años, pero si no, de 20 para arriba. Claro. Y ese primer viaje que vos dijiste que hiciste a la zona andina, ¿no? A Venezuela, Colombia, por ahí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17, creo. ¿Y ahí en qué? ¿Viajabas solo? ¿Ibas con el equipo? Claro, con un grupo. Iba, porque era a través de la Asociación Argentina de Tenis. Sí. Y bueno, iba un representante de la asociación, íbamos, no sé, 4 o 5 jugadores, 4 o 5 chicas también, y bueno, después cuando empezás a viajar profesionales es totalmente diferente, porque vos viajás con quien querés. Al principio solo, porque no tenés un mango y podés ir solo. Pero después ya cuando te empieza a ir mejor, podés ir con un entrenador, un preparador físico, con alguien que, no sé, que te acompañe, es distinto ya. Claro. Y ahora, perdón, desde la ignorancia total, ¿quién banca los viajes de los profesionales? ¿La Asociación Internacional de Tenis? ¿Cada uno? Cada uno se banca todos. O sea, vos vas a un ATP y te pagás vos tus cosas. Te pagás todo el torneo, te da... Un premio, una habitación. Sí. Pero bueno, ningún profesional viaja solo. Normalmente viajas con alguien, tenés que pagar la habitación extra. Y bueno, el pasaje, todo te lo pagas vos. Claro, pero tenés que bancar. No se me hubiese ocurrido. Claro, y aparte, bueno, ahí entra todo el tema del sponsoreo y todo eso, ¿no? Sí, después está en cada uno lo que consiga. También, cuanto más lejos llegas, más fácil es, ¿no? Obviamente, claro, conseguir sponsor y bueno, también de premio ganas más. Si vos, claro. Porque ya cuando juegas profesionales, a partir de las primeras rondas ya cobrás. Claro, claro. Bueno, cuanto más lejos llegues en el torneo, más ganás. Pero bueno, muchas veces a mí me pasó que yo jugaba, no sé, primero los torneos de menor categoría se llaman challengers. Uh-huh. Y capaz que el challenger era de 25.000, pero 25.000 dólares a repartir. Y yo ganaba el torneo y llamaban a mi casa, no, 25.000 dólares. Y el premio de campeón eran 3.000, capaz. Claro, claro. Entonces, a veces la gente cree que ganas mucho más de lo que realmente ganas. ¿Y en tus épocas en las que te formabas y demás, había alguna otra actividad que te tironeara? ¿O algún entretenimiento? ¿Había algo que en algún momento te dispersara? ¿O siempre fue el foco ahí en el tenis? Cuando era muy chico, en una época hice fútbol también. Pero bueno, yo un momento no me daba los tiempos. Sí. Y me decidí por el tenis, igual me gustaba más el tenis. Y después, no, siempre lo tuve muy claro, me gustó. Igual hay una etapa que es difícil porque vos sos chico. Imagínate. No al viaje egresado, no, claro, a todas esas cosas, sí, a los bailes. Olvídate, pero aparte, claro, tus amigos empiezan a salir, empiezan a vivir otras cosas que están buenísimas y para vos es el fin del mundo, ¿viste? Sí. No lo podés hacer. Después con el tiempo te das cuenta que, bueno, te perdiste más cosas, pero ganaste otras. Claro. Pero en el momento es duro. Y ahora vas a boliche y sos un ganador. Che, pero estamos aquí con Juan Ignacio Chela. ¿Cuál es el puesto más alto en el ranking que tuviste? 15. Sí. Yo lo que te quiero preguntar, pues la verdad que no me entra en la cabeza, ¿cómo es sentirse parte de los 15 mejores tipos en algo en el mundo? Es algo que ninguno de nosotros probablemente, de los que estamos acá, seguro que no vamos a ser nunca los 15 mejores de nada en el mundo. Pero y de los que están escuchando, está bien, pero de los que están escuchando probablemente tampoco. O sea, esto de saberse uno de los 15 mejores en algo en el mundo, ¿cómo se siente? ¿Cómo te pega? En serio, lo pienso mucho cuando escucho los rankings y veo el ánimo de los deportistas. Yo estoy totalmente orgulloso, contento con la carrera que tuve. Creo que llegué a mucho más de lo que esperaba, de lo que soñaba de chico. Y igualmente lo que tiene el tenis y cualquier actividad es que siempre podés más, ¿viste? Siempre tenés uno adelante o tenés mismo, no sé, los top de ahora. Nadal está jugando por los récords, entonces siempre tiene algo más. Igualmente tenés que saber hacer un buen análisis y si no vivir deprimido y estar contento con lo que lograste. Yo la verdad que lo disfruté mucho. Mi mejor ranking fue 15, pero prácticamente estuve toda mi carrera dentro de los 50 mejores, que bueno, jugás los torneos más grandes, los Grand Slams, los Masters 1000, y bueno, la verdad que la pasé muy bien. Pero imagínate, en un mundo con 7.000 millones de personas, estar entre los 50, o los 100, o los 1000, no importa, de los mejores que hacen algo, es realmente algo extraordinario, y es algo reservado para muy pocas personas en el mundo. Sí, a veces se pierde un poco la magnitud, ¿no?, de lo que vos estás diciendo. Capaz que te ven jugar por la tele y te putean y dice este, pero no te ven, analizan ese momento, pero primero que no saben todo lo que a vos te costó estar ahí y lo difícil que es, ¿no? Es lo que vos decías, entre tanta gente es muy complicado llegar al mejor nivel de cualquier cosa. Y en un deporte además que exige tanto desde lo psicológico. Yo te iba a preguntar si hiciste terapia, o sea, si en tu carrera. En algún momento de chico hice, pero después no. No sé, creo que una de mis mejores cosas era la mentalidad, ¿no? La cabeza. Siempre fui bastante buen competidor, y tampoco creía tanto en eso. Entonces creo que tiene que salir de uno, confiar y estar abierto a eso. Si no, no te sirve. Y bueno, yo no estaba muy abierto. Claro, puedo dar fe de que arroba @juanichela es un auténtico twitstar por la cantidad de mensajes que hay. Es impresionante. Pablo dice, groso escuchar a Juanichela. Julián dice, escuchando como Yumi y Nico le preguntan cosas a Juanichela en su atención. Natalia dice, leí los últimos 100 tweets de Juanichela, creo que lo amo. Y retuiteé a uno del 16 de marzo, que no sé si es conveniente para leer en público, pero cualquiera, lo vamos a retuitear nosotros también. Bueno, que te pertenece. Esperá, yo lo quiero saber. Yo ahora lo voy a retuitear. Ahora, que nos sigan en @ su atención. Antes de las 10 de la noche creo que no podemos. Ya creo que ya que Che, ¿te quedás un rato con nosotros? Sí, me quedo. Bueno, se va a quedar con nosotros Juanichela, porque le vamos a preguntar a qué países fue, a qué países nunca fue, si sabe cuántas millas juntó, cuántos pasaportes tuvo, todas preguntas que propone un oyente llamado John, y las que tengamos nosotros también para hacerle. Juanichela se queda con nosotros, abriendo su diario de viaje. Amigos, 9 y 28, estamos en metro. Hasta las 11, jugamos, ¿eh? 4010-7267. 4010-7267. Y desde Cambridge escuchamos a los Passion Beats, seleccionados por nuestra canciller SRZ, con el tema Carried Away. Let's make for my favorite. jugamos 40107267, regalamos invitaciones para comer en Almacén Secreto. Qué lindo era correr, ¿te acordás? ¿Te acordás? Qué lindo era correr. Estoy hablando de un tuit que puse en marzo. ¿Te acordás? Qué lindo que era correr. Lo hemos retuiteado. Y aquí, por ejemplo, Luqui Navarro dice: sí, yo creía que con Tenis Pro se había ganado el cielo. Después de esto le queda chico. Otro dice: qué genio este chabón. Preguntale si solucionó ese temita que tengo amigas que lo quieren ayudar. Eso dice Nahuel Benítez. El Torino de Ciudad Evita, ¿te quedás un rato con nosotros? Sí, sí, sí. Tenemos que vender avisos porque de esto vivimos. Perdonanos, perdonanos. Vamos a la tanda, señores comerciales. Despedimos a Passion Pit con Carry It Away. Después de este corte, volvemos con Juan y Chela. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Para destapar la energía de las grandes ciudades, alcanza con la mejor cerveza y un corresponsal en el planeta Tierra. Su atención, por favor. Los martes y jueves, Cerveza Miller presenta Un corresponsal en el planeta Tierra. Miller Genuine Draft. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya está en tu kiosco la edición extra e histórica de Diario Perfil. Bergoglio ya es Francisco, el Papa argentino. Y Diario Perfil te lo muestra como nadie, con las mejores fotos y los mejores columnistas. Un Diario Perfil de colección y extraordinario para un momento extraordinario. Diario Perfil. Periodismo puro. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Argentina y Brasil tienen récord de españoles nacionalizados. Las cifras del padrón de españoles residentes en el extranjero destacan los incrementos de españoles registrados en Argentina, Brasil, Cuba y Francia. Solo el 34,9% de los españoles residentes en el extranjero nacieron en España, mientras que el 59,1% lo hicieron en su actual país de residencia, por lo que estas cifras no permiten medir el fenómeno migratorio causado por la crisis económica que está agobiando al país. Una nube tóxica cubre la capital panameña. La capa de humo fue provocada por un incendio en el mayor vertedero de basura de la ciudad. Las actividades continúan con normalidad, con la excepción de algunas escuelas cercanas al lugar del siniestro que suspendieron las clases. Messi se tatuó el nombre y las manos de su hijo. La pulga, que ya tiene el dibujo de la cara de su madre en la espalda, eligió ahora el gemelo de su pierna izquierda para grabarse un diseño dedicado a su hijo Thiago. La imagen fue difundida a través de la cuenta de Twitter del fans club del futbolista, junto con fotos del momento en que el rosarino estaba acostado mientras el tatuador realizaba su trabajo. Estamos en Twitter, arroba su atención, y estamos en Inglaterra con la música de CRZ a 24 minutos de las 10. Ya seguimos hablando con Juan y Chela, pero antes escuchamos a Fouls con el tema My Number. Love you. empiezan a salir del arcón las historias de Juan y Chela, como por ejemplo la del hermano de nuestro operador, Tomás Ugarteche, él es el hermano, que dice que jugó contra Chela en infantiles. En pre-infantiles, eran como niñitos, sí. Y le ganó 6-0, 6-1, ganó Chela, por supuesto. Hoy tu hermano, ¿qué hace? ¿Laburo en un banco? Sí, más o menos, ¿eh? Y Chela es un deportista reconocido internacionalmente. Una vez en un partido me estaban dando una paliza tan grande que el Volvo tiró la toalla. Uno de los tweets. Retuiteando los tweets de Chela. Quien también alguna vez tuiteó, una vez me quisieron poner en un videojuego de tenis, pero también erraba todas. Gran tuitero, ¿eh? Gran tuitero. Arroba Juan y Chela. Con Messi somos iguales. Siempre la dejamos en la red. Hay que seguirlo ya mismo. Despedimos a Fouls desde Inglaterra con el tema My Number. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Shumir Auto. Nicolás Artusi. Shumir Auto. Su atención, por favor. Disfruten lo que queda de este viaje. ¡Qué grosso! Faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Está con nosotros Juan Ignacio Chela abriendo las páginas de su diario de viaje. Te digo que un poco me agrandé cuando me dijo que él entrenó alguna vez donde yo voy a jugar al tenis. Sí. Y destacó que tiene muy poco fondo la cancha. Sí, sí, sí. Me dijiste de dónde era y claro. Me acordé enseguida. Che, y ahora que estás afuera como del circuito profesional y eso, ¿seguís jugando el tenis? ¿Ya no? ¿Vas los fines de semana? No, necesitas... estoy jugando... ¿Contra quién? Claro. Más que nada porque me duele el Aquiles. Yo me retiré con un dolor muy fuerte en el Aquiles de la pierna derecha. Sí. Y bueno, desde que decidí retirarme, no hice más tratamiento, nada. No me curé. Claro. Y no jugué más. Pero me gusta, tengo que recuperarme y cada tanto voy a ir a jugar. Voy a ver tu nivel. Y bueno, ahí está. Vos sabés que me regalaron para mi cumpleaños una raquetita eléctrica matamoscas y estoy ensayando con esa, sí. Porque me dio muy buenos resultados. Te llevaste la tarea a casa. Sí, pero bueno, puedes hacer espejo con esa. Puedes hacer frente al espejo. Es buena esa. Practicás. Omar, mi profe de tenis, todo el tiempo me dice, que traiga una pelotita acá a la radio y que la tire como por practicar el saque y todo. Pero, ¿no te parece que es muy freak estar haciendo acá el programa tirando una pelotita para arriba? No da. Che, hay un oyente, John, que te propone varias preguntas, las habíamos dejado picando. ¿Cuáles son los países que te gustaría haber ido y nunca fuiste? No fui nunca a Sudáfrica, por ejemplo. Ajá. ¿Y por qué te tira? Y en realidad conozco casi todo, ¿no? Fui a todos lados, pero bueno, es un lugar que me acuerde que no haya estado, es ese, me gustaría estar, no sé, para conocer, no hay algo puntual que me llame la atención. ¿Y cómo es el cronograma de un viaje típico de competición? ¿Cuántos días antes, después te quedas a recorrer, viajas con algún amigo? En principio depende mucho del ranking, del calendario que vas a tener. En mi caso, o en el caso de los jugadores más conocidos que juegan los mejores torneos, ya lo tenés bastante claro, ¿no? Cuando empieza el año, arrancás en Australia, y bueno, como el cambio de horario, viste, es tremendo, sí, claro, 14 horas. Te mata. Más el viaje, tenés que llegar una semana antes. Pues necesitas recuperarte, después claro. entrenar y el día del partido llegar bien. Sí. Uh-huh. Y después, al principio, yo cuando era más joven, viste que, no sé, estás soltero, te querés volver enseguida. Claro. Venía al torneo y te tomás el primer avión porque querés estar acá, salir, volver un poco. Pero después, los últimos años de mi carrera, como me lo tomé un poco más relajado, me quedaba en las ciudades y recorría un poco más, como más tranquilo, ¿no? Lo disfrutaba un poco más. ¿Y te ha pasado algún torneo o algo, sentirte mal, no haberte curado del todo del jet lag? Sí, igual te acostumbrás, viste, que es todas las semanas vos cambiás de... De uso horario. Sí, ¿no? de lugar. Y estamos muy acostumbrados a llegar, y cuando llegamos a Australia después de 20 horas de viaje, y no tenés que dormir, vas a entrenar. Vas a entrenar, tenés que aguantar hasta la noche, estás quebrado, para adaptarte lo más rápido posible. Sí, hay un montón de veces, si a vos te va bien en un torneo, al siguiente ya llegás sobre la hora. Claro. Entonces no llegás tan bien adaptado. Claro. ¿Y ahí cuánta gente viaja para un torneo? O sea, ¿viajás vos y cuántos más? Yo viajaba... Promedio, ¿no? La comitiva. Claro, la comitiva... Yo viajaba Chela. Casi siempre con entrenador y preparador físico. Pensé que vas a decir casi 100, casi 100 personas. No. Me asusté. Me fundí en un día. Claro. Con entrenador y preparador físico y bueno, muchas veces con mi mujer también. Claro, 3-4 seguro, sí. Iván. Otra de las preguntas propuestas, si Sudáfrica es el país que te queda pendiente, ¿tenés una idea aproximada de cuántos países sí conociste gracias al tenis? ¿Un número? Más o menos. Hay que decirle a Wainwright. Calculá que el mundo tiene 200 países. El otro día lo llamamos a Chiche y le preguntamos y Chiche Helblum dijo, casi todos, dijo. Sí. Casi todos. Y yo te diría que también, pero no estoy exagerando, no sé, 50. No tengo ni idea. Es muchísimo, ¿eh? El otro día contamos en la transición con metro y medio. 10. Claro. 8. Es mucho, ¿eh? Mucho. ¿Tenés idea de...? En realidad viajás mucho, pero se repiten todo el tiempo, todos los años. Por eso. Que menos, sí. ¿Y tenés idea de cuántos pasaportes tuviste que renovar? Hay muchos. Muchos. No llegaba ni... Ni se me vencía, o sea, claro. No me quedaba sin hojas, claro. Tenía que renovarlo por eso. ¿Y los tenés guardados los pasaportes? Tengo un par, sí, no sé si todos, pero tengo varios, sí. Está bueno eso, ¿eh? Sí. Porque es una prueba también de los viajes que hiciste. Y me imagino que si fuiste efectivo en el cuidado de las millas, viajás gratis por vida. Sí, pero no. Ah, ahí está, ¿viste? No, sabía que iba a fallar. Estaba muy pendiente de eso. Pero las usaba más que nada para... ¿Viste? Haces upgrade. Para viajar en primera. Imagínate, yo mido también... Claro. 1.90 llegaba arruinado y cuando podía con las millas me pasaba a viajar en business. Más cómodo. Claro, porque es un tema también. Un deportista alto como vos, 1.90, ir en turista a Australia, te morís porque le cuesta uno. Que no es deportista y que es petizo. No. Ponerle, imagínate, llegar en óptima condición física. Y sobre todo ir más que volver. Porque volver, bueno, ya está, te la bancás, estás cansado, todo. Pero ir tenés que llegar bien, claro. En óptimas condiciones. Sí, pero al volver tal vez tenés un torneo la semana que viene. Sí. Y no podés acumular tampoco cansancio, ¿no? Si ganaste, te lo das de premio, la ida y la vuelta. Claro. Si te fue bien. Che, Juani, ahora tenés 33 años, estás retirado del circuito profesional. ¿Extrañás todo eso? La verdad que no. No. Este año, cuando empezó el año, que veía que estaba el torneo de Australia, veía durísimo el viaje, estar allá. Creo que me retiré en un buen momento, ¿no? No siento que me hayan quedado pendientes. Jugué mucho tiempo, tuve una carrera larga. Me retiré ya bastante dolorido, ¿no? Físicamente, entonces como que no lo extraño. Quizá lo que más voy a extrañar va a ser... Sí, los viajes, los hoteles, que me encantaba esa vida también. Pero por el momento no, yo creo que voy a tardar un poquito en extrañarlo. Estoy disfrutando de otras cosas, de estar acá, de cosas simples, de estar en casa, con amigos, con familia, estar en fechas, cumpleaños, que antes no estaba nunca. Claro, no faltar tanto. Otro tuit de Juani dice, me desperté porque tuve una pesadilla, soñé que jugaba de nuevo. Y eso contesta tu pregunta. Y ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Habiendo viajado por tu trabajo, ¿eh? Sí, es difícil elegir. Tengo que elegir Buenos Aires, igual. Para mí lo mejor es Buenos Aires, pero... Nueva York... Justo tenemos a la gente del consulado de Francia en línea. Que te iba a invitar si decías París, esa era la media sorpresa. París también, París nunca. Ahí está. Che, y uno que sigue los partidos de tenis por la tele y trata un poco de enterarse, se imagina, en realidad son pensamientos de uno ociosos, ¿no? Que cuando no están jugando, Djokovic debe ser el que hace las imitaciones, el que hace los bailes, el animador del grupo, me el lo imagino. Gangnam Style. Sí, el Gangnam Style. Me lo imagino a Nadal como un robotito hiperconcentrado, viste, ahí todo el tiempo programado y demás. ¿Qué es lo más insólito que te tocó ver teniendo acceso privilegiado a un lugar increíble, como puede ser un torneo, un Gran Slam o un ATP? Y es un poco como vos decís, en los vestuarios ves de todo, y ves también las personalidades, ¿no? Cómo es cada uno. Rafa, por ejemplo, antes de jugar, parece un canguro dentro de esto, está saltando, corriendo, ya te intimida antes de salir a la cancha. Claro. Y Djokovic es como se lo ve cuando está más relajado, ¿viste? Está jodiendo, hace invitaciones. Es el payasín. Yo creo que le hace muy bien al tenis, porque un número uno sea así no es muy, muy normal, ¿no? Como que atrae más al público. ¿A quién imita? Imitó a Sharapova. No, la de Sharapova es increíble. A Sharapova, a Roddick, a Ivanovic, a un montón, imita a todos. Y lo hace muy bien. Y Federer es perfecto, es la perfección. Claro. Está siempre peinado, prolijito. Es un relojito suizo. Es cordial. Sí. Tiene mellizas, ¿no? Está ahí con la mujer, las mellizas, sí. ¿Viste? Es la imagen de la familia perfecta. Sí, está con la mujer de toda la vida, que ella era jugadora también. Claro. Ah, no sabía, mira que lo, sí, y aparte tiene una mansión en los Alpes suizos. Sí, es como toda una vida de cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy impresionante. Juani, la verdad que te agradecemos mucho que hayas venido. Fue una muy linda charla. Los oyentes, agradecidos. No te puedo explicar la cantidad de mensajes que hay. Ya me lo vas a ver. Me hicieron sumar seguidores. Sí, sí, seguro. Arroba ya. Juanichela. Y vos nos hiciste sumar seguidores a nosotros también. Sí, sí, sí. Ya lo vas a poder ver porque hay tantos mensajes de gente que te celebra como deportista, como conversador y como tuitero. Así que en ese triplete estamos. Lo que te vamos a pedir ahora, antes de que te vayas, una firma, un autógrafo. Eso, una módica tradición, porque la empezamos la semana pasada con la tercera temporada del programa. El primero fue Mex, en dedicarnos, en firmar nuestra bitácora de viaje, que la tenemos acá sobre la mesa. Ahora vamos a poner un tema y Juan se va a quedar un toque más firmando. La vamos a sacar una foto, ¿no? A lo que firme. Hacemos la foto. De prensa. Vos desentendete. Solo nos tenés que escribir algo. Dale. Después a fin de año lo podríamos subastar y donar para una causa bien pública, como por ejemplo mis vacaciones al libro. Sí, me parece que sería justo. Si a vos te va bien, a mí me va bien, yo soy tu más uno. Por eso te digo. Juan, y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien. Bueno, un gustazo enorme. Juan Ignacio Chela con nosotros, amigos. Contentos de haber abierto un nuevo diario de viaje, muy divertido, lleno de anécdotas y de historias que transcurren en los courts y afuera de las canchas. Faltan 10 minutos para las 10. Estamos en facebook.com/ su atención, por favor. Jugamos en el 40107267. Pero antes viajamos hasta Australia con Atlas Genius. Y este tema, Trojans. Hesitate, take a picture you could never recreate. Write a song, make a note for the love that sits inside your throat. Change the locks, change the scene, change it all, but can't change what we've been. You're trying. muchas gracias a mis amigos Yumi y Nico por la onda, la pasé genial. Y con la firma de Juan Ignacio Ochela y la fecha, nosotros vamos completando nuestra bitácora de viaje. Muy contentos de estar coleccionando amigos gracias a este programa. Y sobre todo, además de amigos, lindas charlas, ¿no? Grandes charlas. Las que permite la noche en la radio, cuando todo empieza a bajar, cuando la locura del tránsito empieza a tranquilizarse, cuando la gente desciende de los autos, llega a la casa, empieza a preparar la comida, se conecta a la red social, nosotros encontramos la ocasión propicia para entregarnos a la charla. Desde Australia, Atlas Genius, con el tema Trojans. Su atención, por favor. Un viaje por todas las galaxias de este mundo. Atención, por favor. Nicolás Artusi. Hasta las 23. Temporada 2013. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Vamos a estar jugando a ¿En qué país pasa esto? Uno de los entretenimientos sensación de este programa. Y vamos a estar regalando invitaciones para ir a comer Almacén Secreto 4010-7267. Yumi Gauto, vos sabés, ¿a qué programas del cable yo les dedico mis madrugadas? Por ejemplo, tengo tres. Sí, a ver, decilo. El Tazador. Sí, me vuelve loco. El Tazador me vuelve loco. Hablamos mucho. Rutas Peligrosas. Rutas Mortales. Rutas Mortales. Sí, ese también. Y En Cámara Lenta. En Cámara Lenta. Me gusta mucho El Precio de la Historia. Sí. También, que es el de la casa de subastas en Los Ángeles, en sí. Las Vegas. Y me gusta mucho, mucho, mucho, mucho el de César Millán, El Encantador de Perros. Sí. Le salió mal. ¿Qué pasó? ¿Viste que alguna vez Tuzán dijo puede fallar? Sí. Lo agarró un rope a César Millán, sí, un labrador que era indómito, y el tipo se lo tuvo que sacar de encima a patadas. Es muy impresionante. Creo que podemos subir el video a internet porque César Millán de golpe, claro, está haciendo el programa El Encantador de Perros, que sale ahí en el, no sé, en uno de los del cable, Nat Geo, National Geographic, no sé en cuál. Y el labrador, ¿viste? Dice, este tipo no me va a ganar. Este tipo me tiene seco. Ya le ves la cara que tiene el rope. Y lo agarra y lo empieza a morder. A morder, a morder, a morder. Y César Millán, se le empiezan a quemar los papeles, ¿viste? Le dice, calma, calma, suelta, suelta. Y todo fue al aire. O sea, patadón, fa, lo emboca el perro. Y bueno, fue un labrador de nombre Holly. Y acá falló César Millán, ¿eh? De entrada. Te voy a decir, falló. De entrada le falló porque lo primero que hizo fue tocarle el hocico, mientras el perro comía. Claro, el perro se enojó, le tiró un tarascón. Sí. Este evitó la mordida, pero el perro dice, a este tipo se la tengo jurada. Sí, este tipo no me jode más. No me olvido, claro, de lo del hociquito. Entonces ahí fue César Millán de nuevo haciéndose el canchero, el que domina a todos los animales, y le volvió a tocar la trompa como para buscarlo, y el perro dijo, esta es la mía, lo agarró del brazo y le dio un tarascón que casi lo deja manco. Así que te digo, la madrugada en el cable puede ser bastante terapéutica, sí, te digo. Porque ayer hablábamos con la doctora experta en sueño, la neurobióloga, decía, bueno, a algunas personas la televisión las excita mucho y a otras las adormece. Claro, vos ves semejante aventura y en no el cable, más. No te dormís más. No te dormís más a futuro tampoco. O por lo menos soñás con uno o con otro, claro. O con César Millán o con el perrito Holly. Amigo, faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Tenemos un temazo seleccionado por SRZ, el tema de la temporada, definitivamente, desde la ciudad de Nueva York. Fan, junto a Janelle Monae, We Are Young. A second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. So a David, nuestro amigo el tachero, sí, que hoy me desperté con un mensaje suyo diciéndome que Mascherano me mandaba besos. ¿Cómo? De ventana a ventana. Ayer se lo encontró en Libertador y Ayacucho, creo. ¿En serio? No puedo creer. Sí. Algo loco. Y que le dijo, tengo una amiga que está enamorada de vos. Y Mascherano le dijo, mándale un beso. Y resulta que esa soy yo. Es muy impresionante. Falta, lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar muy pronto. Subimos recién a Facebook, es impresionante el video de César Millán con la perrita Holly, porque le tira un tarascón y queda sangrando el encantador encima de perros. La perrita Holly. Y ya que lo nombras a David el Tachero, sí, él mismo acaba de tuitear lo siguiente: César Millán vive tocándole el traste a la muerte. Con esta reflexión nos vamos a la pausa, amigos. Fan, Janelle Monae, We Are Young. Comerciales a las 10 en punto de la noche y a la vuelta jugamos en Metro. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1, sonido urbano, cierre de sesión. Espacio publicitario. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. Revista ElGourmet.com. Este mes, Troca y su versión moderna de la Pascua. Madrid Fusión, el evento gastronómico más importante del mundo. Y 30 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. Despegar al ATP Masters 1000 en vivo. Despegar.com y Delta Airlines presentan a Dani Miche desde Miami. El primer ATP Masters 1000 de la temporada. Se juega en Metro. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Edición especial mensual de revista El Federal. Gauchos de altura, en las profundidades de los cerros tucumanos, un viaje en el tiempo que revive las costumbres del siglo XIX. Kili González, la inolvidable infancia en Rosario de un grande del fútbol argentino. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Su atención, por favor. El vuelo diario es de 2 horas. El viaje completo dura todo el día. Su atención, por favor. Metro. cosas importantes que están pasando en nuestro muro de Facebook. Muchos comentarios con el video de César Millán, el cazador casado, el encantador de perros, que es este atrapado por un labrador. Y hemos publicado nuestro álbum de fotos de la visita de Juan Ignacio Chela. Está posando con nosotros, está firmando nuestra bitácora de viaje y hemos fotografiado también el lindo mensaje que nos ha dejado en su visita de esta noche para abrir su diario de viaje. Son las 10 de la noche con 8 minutos. En un rato llega el juego, 40107267. La música nos ha traído hasta Australia con Panamá. Y la selección precisa de arroba SRZ, el tema Magic. Su atención, por favor. Señores pasajeros, se les comunica que en nuestras redes sociales pueden disfrutar de notas, videos, snacks. Su atención, por favor. Temporada 2013. Y en el muro de Facebook también está causando sensación una serie de fotografías que publicamos hoy temprano, porque nos llamó mucho la atención, sobre viviendas en Hong Kong. Hong Kong, la región al sur de China, conformada por varias islas, por una península. Vamos a hacerlo bien. Sí. ¿Podés conseguir el gong? Sí, por favor. Porque en este programa hay una tradición que cada vez que se dice Hong Kong tiene que sonar un gong. Sí. Así que yo no los quiero... esperamos. No, quiero seguir adelante si no podemos hacer las cosas bien. Por favor. Es traición. Es traición. Traición. Si no lo tenemos, es traición. Traición a la tradición. 10 de la noche, 9 minutos. Las fotos son impresionantes realmente, ¿eh? Las fotos son muy, pero muy, muy, muy impresionantes. Las pueden ver... No quiero hablar, Gauto. En nuestro facebook.com / su atención, por favor. Tengo un dato estremecedor. Dígalo. Por cada kilómetro cuadrado, sí, ahí, en ese lugar, que todavía no digo cuál es, bueno, hay 6.200 habitantes. ¿Por cada kilómetro cuadrado? Cada kilómetro cuadrado. ¿En qué lugar sería? En Hong Kong. Ahora sí, respiro tranquilo. Es que un vuelo necesita de ciertas rutinas que tranquilizan a los pasajeros, ¿entiende? Cuando uno ve que la azafata se saca el cinturón y se levanta y empieza a preparar la bebida, dice, está todo bien. O que la azafata se va agarrando de los asientos, ¿qué pasa? Claro, qué pachú. Bueno, entonces ahora sí puedo decir que Hong Kong es una de las zonas más densamente pobladas de este mundo. Y esta serie de fotografías, publicada por la Sociedad para la Organización Comunitaria, retrata pequeños departamentos en los que la gente vive. No, pero cuando decimos pequeños... Cuando digo pequeños departamentos, estoy hablando de un hall del ascensor. No, departamentos del tamaño de un ascensor. Del tamaño de un ascensor. Es impresionante. Exactamente. Es impresionante. El director de esta organización dijo que al tomar estas fotografías de viviendas totalmente inadecuadas, lo que intentan es poner en relieve los problemas, quieren incrementar el conocimiento del asunto por parte del gobierno y la opinión pública, porque cientos de miles de personas continúan viviendo en casas que parecen cárceles, en cubículos de madera. Es impresionante, las fotografías están todas tomadas en plano cenital, desde arriba, y se ve cómo todo es multifunción aparte. Se apoya en distintos estantes del piso al techo, está todo estanteado para guardar la mayor apilado para guardar la mayor cantidad de cosas posibles. Es impresionante. Yo me acuerdo que hace unos meses habíamos publicado acá en nuestro Facebook y en el blog también, en atención.metro951.com, fotos de un artista alemán, de un fotógrafo alemán que sacaba en el subte de Japón en hora pico. Ajá. Y vos veías a la gente contra las ventanas, sudando, respirando, el aire condensado, chorreando de los vidrios. Y caras y partes del cuerpo en todas las alturas del espacio, ¿no? Cuando ya te empezás a apretar y uno sale disparado para arriba, uno se tiene que agachar un poco más. Bueno, a ese nivel está la gente que está fotografiada en esta serie de Hong Kong. Notable, notable. Con un pequeño delay, pero hay una gran diferencia horaria. Aquí. ¿A dónde? Hay una gran diferencia horaria en Hong Kong. Lo pueden ver en nuestro Facebook. ¿Por qué a mí no me funciona? Hay una gran diferencia horaria en Hong Kong. Ahí está. Lo pueden ver en nuestro facebook.com/ su atención, por favor. Pará, y quiero avivar la polémica también esta noche, porque las fotos son realmente impresionantes. Y quiero preguntarles a los oyentes, ¿cuál fue el peor lugar donde durmieron? Le podemos preguntar a Jason Main, que es el que se duerme en cualquier lado, o a Martin Rage. No, y aparte Jason Main es de la categoría también, porque es muy joven, vacación berreta. Sí. Vacación con poca plata. Las taperas en las que durmió ahora cuando estaba en México directamente fueron muy impresionantes. Sí, al aire libre en un campo de práctica militar durmió, por ejemplo. Jason Mayne se despertó con los tiros a las 6 de la mañana. ¿Esto fue en Dinamarca? En Grecia. Es muy impresionante. Muy viajado, pero muy mal viajado también porque ha dormido en lugares insólitos. Nico Leiva, por ejemplo, nos dice: el peor lugar fue en un container de basura después del boliche. Manuela dice: en un cuarto para vagabundos en Bolivia, en Copacabana, el Buen Samaritano se llamaba, 2x2, colchones en el piso de paja, sin ventana ni ventilación, llovía tremendamente y me despertó mi novio en el medio de la noche porque goteaba justo arriba de mi cabeza y yo creía que lo estaba soñando, pero a 5 bolivianos la noche, que en aquel momento eran 2 pesos, 2 pesitos. Claro. Ahora te digo que evidentemente el tema prendió porque tenemos más de 60 mensajes en Facebook con la gente contando lugares insólitos donde ha dormido y también participando del asombro que provoca esta galería de fotos muy pero muy impresionante. Esto sucede en Hong Kong, pero podría ser en cualquier lugar del conurbano bonaerense. Y me quedo para cerrar este momento tan bonito con la conclusión muy fina de Gastón Salazar, que dice: esta gente está más apretada que zunga de burro. Me gusta la comparación, ¿eh? Arroba su atención en Twitter. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Zunga de burro, qué linda imagen. En minutos jugamos ¿en qué país pasa esto? Así es, señores. 4010-7267 es el número para participar y también pueden ver y divertirse de manera virtual en facebook.com/ su atención, por favor. Hemos superado los 22.000 amigos y vamos encaminados hacia los 23K, como se diría ahora. Desde Las Vegas, Imagine Dragons, It's Time. dejar mensajes contándonos cuál es el lugar más insólito, más pequeño, más asqueroso donde durmieron. 4010-7272. Y si quieren participar del juego, 4010-7267. Se viene fuerte. ¿En qué país pasa esto? Fete, fete. La verdad diría que sí. Diría el cadete Bloise. El cadete Bloise. Hace mucho que no sabemos nada de él. Una creación de Matías Martín dedicada en exclusiva para su atención. Por favor, lo vamos a invitar un día. El otro día lo invitamos a Schultz también, ¿eh? Hay que arreglar la visita de Gabriel Schultz. Y a Cayeta. Al programa. Pero Cayeta tiene 1000 programas. Porque ahora tiene un programa a la noche también en DirecTV Sports. Mira. Creo que es a las 11 de la noche el programa de Cayeta. Entonces está muy difícil que pueda venir. Está muy, muy, muy solicitado en este momento. Che, muchísimos mensajes. Algunos todavía saludándolo a Juan Ichela. Lugares extrañísimos donde han dormido nuestros oyentes viajeros. Por Flavio, ejemplo, dice, en la cinta donde se pesan las valijas en el aeropuerto de Ámsterdam con 3 amigos, 2 veces nos despertó un policía con la cachiporra. Es que es muy, muy tremendo. A ver, otros mensajes, ¿eh? Paola dice, estuve en Hong Kong. Pucha, Dios. Estuve en Hong Kong. Está con delay. Y lo vi. Es toda gente inmigrante de Filipinas la que vive así. Lo más loco y fuerte es que los fines de semana, en sus días libres, como no tienen lugares para reunirse entre ellos, se reúnen en la calle, veredas, salidas de shopping y ocupan toda la vereda mientras comen, charlan y juegan a las cartas. ¿Vos sabés qué? Yo escribí una nota hace poco que salió publicada, no me acuerdo de dónde, acerca de una tendencia que está llegando a Nueva York. Sí. La pueden buscar en mi sitio, nicolasartusi.com, donde es una tendencia inmobiliaria de Nueva York y de Londres que se llaman los mini departamentos. Que son departamentos de 20 metros cuadrados. No es como esto. Sí, son sí. Departamentos de lujo. Un departamento de lujo, pero de 20 metros cuadrados. Los famosos estudios. Pero mínimo. O sea, vos imagínate, un departamento de 20 cuadrados es una pared de 5 metros por una pared de 4 metros. Y nada más, sin cocina. Tienen al contrario una cocinita al costado, sí, americana, tipo kitchenette. Y baño. Pero a veces ni siquiera baño. A veces baño común para todo el piso. Qué lindo. Son departamentos de lujo, cuestan de $300,000 para arriba. Qué porque lindo. Lo que tienen a favor es la ubicación. Por ejemplo, un departamento, vos decís, 20 metros cuadrados, pero está ubicado en la Quinta Avenida y la 51, por ejemplo. En la mejor zona de Manhattan. ¿Y sabés lo que dicen los tipos, lo que usan como argumento inmobiliario los promotores? Dicen, en Nueva York, la ciudad es el living. Claro. Hay tanto para hacer en la ciudad, tanta cafetería, tantos parques, tantas plazas, tantas cosas lindas que pasan en la calle que no necesitas estar en tu casa. La ciudad es el living, dicen. Pero por 300,000 venite acá, comprate una casita linda y viajas cada tanto para allá. ¿Qué te parece? Mira, con respecto a lo que vos decís, Fer Blas dice, vean el futuro de las grandes ciudades. Exactamente. Fernando dice, lo peor es que en el mismísimo Hong Kong te encontrás con la torre ICC, International Commerce Center, que mide 484 metros de altura. Si mi calculadora no falla con las dimensiones de estas viviendas, adentro de esa torre podrían vivir 85.668 familias, dice Fernando, y concluye, qué triste. Teli durmió en una carpa con la directora del colegio. Patética mi vida. Es muy impresionante la foto. André dice, es terrible, se me cerró la garganta, me cuesta respirar de solo mirar esas familias viviendo literalmente apiladas, es terrible. Ojo que también en la zona del Bajo Flores hay muchos talleres clandestinos que tienen a familias peruanas o bolivianas viviendo así con el sistema de la cama caliente. Ariel dice, en un telo, solo, era telo porque era lo más barato en Guayaquil, la televisión enrejada hasta por el frente. Y cuando me desperté por la mañana moví la sábana y millones de cucarachas salieron huyendo de encima de la cama. No, es así que no. En un hotel de Salta, dice Lara, donde nos dieron un cuarto de herramientas de venido en habitación, estaba fuera en el patio, se inundaba, alrededor de la cama teníamos que caminar de costado porque de frente no pasábamos. Claramente, solo duramos esa sola noche. Muy, pero muy impresionante, señores, estamos discutiendo. Te diría que hay récord de mensajes hoy. Hoy hay aluvión, pero total. Creo que la lluvia también nos está ayudando. Récord de mensajes. Pasen y lean por facebook.com/ su atención, por favor. Son las 22:22. Tenemos 18 grados de temperatura en Buenos Aires y una llovizna pesada que ha dejado la calle como una manteca también, ¿eh? Así que cuidado al circular. Desde Australia, Ben Browning, I Can't Stay. nos dice en Twitter, con 20 metros cuadrados en Nueva York, yo soy feliz. Yo también, ¿para qué te voy a mentir? Yo no. Aquí los amigos de la producción postearon en el Facebook del programa el link a la nota que yo escribí sobre los mini departamentos, literalmente yendo de la cama al living, literalmente. Que se puede ver bien también el tema del lujo. Claro. Es otra cosa. Ahí está. ¿Se acaba el tema? No hay tiempo de poner el mensaje, entonces después de la tanda, comerciales, mensajes y jugamos. Descubrí. Explorá. Expresá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. María Lucila Colombo, Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor. ¿Usted cree en el INDEC? Obvio, no creo como una religión. Respeto el trabajo de compañeros que tienen la más alta capacitación técnica, compromiso, y son el único organismo nacional en condiciones de hacer lo que hace, que es establecer y calcular el índice de precio al consumidor en el área metropolitana. Y que están trabajando ahora para que se pueda tener, en la complejidad de lo que es la Argentina, que se pueda tener un índice de precio para todo el país. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que nuestro cuerpo es un 70% agua, al igual que nuestro planeta? ¿Cómo te sentirías sabiendo que solo el 1% del agua de tu cuerpo está protegida? En Argentina, solo el 1% del mar se encuentra protegido ante amenazas como la contaminación, la pesca no responsable o el cambio climático. Participa de la Hora del Planeta el sábado 23 de marzo a las 20:30 horas. Apaga la luz y pedí por la creación de más áreas marinas protegidas en vidasilvestre.org.ar. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 53530606, y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Clarín y Eñe presentan Grandes Óperas, una colección que reúne los pasajes inolvidables de obras inmortales, interpretados por las voces más singulares de todos los tiempos. Todos los sábados, una nueva entrega y un CD de regalo con los mejores momentos de las óperas, con el cupón que viene en Revista Eñe, más 14.90 pesos. Clarín, el gran diario argentino. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. I'm the one. always think twice. Don't think twice, twice. She told my baby he does the thing. She looks at me, showed a photo of baby cries eyes just like mine. Gonna dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. This girl was so right by me, she smells sweet perfume. Careful what you do, because life becomes a trip. Hey, hey, Billie Jean, come around alone. She's the girl. 4010-7272. Hola, mi nombre es Pablo Ferrazzi y el lugar más asqueroso en el que me tocó dormir fue en una pensión en Tabatinga, que es la triple frontera con Brasil, Perú y Colombia, ahí en la zona amazónica, y tuve que dormir en una habitación que éramos tres, todas las paredes llenas de hongo, el baño estaba integrado en la habitación, o sea que cualquiera que se bañaba o usaba el inodoro estaba compartiendo la habitación con las camas, y salimos recontra plagados de pulgas. Sí, sí. Petit Modulor dice, en el piso de un estudio de radio con 8 personas en Villa Traful. ¿Hay alguien de este equipo que ha dormido en el piso también? Sí. Ian Brown, varias veces. Inglaterra. Beijing. Una cultura define un lugar. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Bien, amigos, vamos a jugar y estamos regalando invitaciones para ir a comer al mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires, Almacén Secreto. Almacén Secreto, si quieren hacer reservas, almacensecretoclub@gmail.com o almacensecretoclub.blogspot.com. Y gracias que nos mandaron a nosotros arrocito con cordero. Con cordero. Bien, sí. Para hoy, para la lluviecita, cuando lleguemos a casa, bicho, calentamos. Hoy a la noche, vuelvo, sí, a casa. Totín. Tengo un totín, sí, abierto que abrí ayer, que le mando un saludo. No sé si están en este programa, son auspiciantes del domingo. Prefiero no mezclar. A Luigi. No, ese no lo abrí, no tengo otro. Ese me lo estoy guardando porque me lo mandaron ayer de regalo. Un abrazo a los amigos Luigi Boca que me mandaron un vinazo ayer de regalo. Y estamos. ¿Y qué crees que me mandan? Una cajita de Tetrapic. Y hoy sale cordero con arroz, con Totín. Y plumón, al sobre. Lo único malo es que me tengo que levantar muy temprano mañana por un compromiso laboral. Pero y acostate tempranito. Me acuesto temprano también. Pero mañana a las 7, arribeños, ¿eh? Y a las 8 ya tengo que estar en el centro. Amigos, faltan 27 minutos para las 11 de la noche. Tenemos 18 grados y llovizna sobre Buenos Aires. Es el momento de jugar. Hoy a cargo de la centralita telefónica está nuestro amigo Nacho Ugarteche, el hermano de Tomás Ugarteche, el hombre que jugó en su infancia al tenis con Juan Ignacio Chela. Y perdió como en la guerra. Y sí, levanta el pulgar de su mano derecha, digo entonces 4010-7267. Arden las líneas, la pucha, digo, Hoy estamos con un caudal. Su atención, por favor, ¿quién está ahí? Hola. Buenas, ¿quién habla? Habla Iván. Iván, querido, bienvenido a Suaten. ¿De dónde nos llamás? Te estoy llamando desde Caballito, pero en verdad soy de Vicente López. Estoy de mi novia. Me gusta que respondió la pregunta antes de que la formuláramos. ¿Y se pernocta hoy, Iván? No se pernocta, porque hay padres en presencia y somos un poco jóvenes. ¿Cuántos años? 23 yo, pero mi novia 20. ¿Y no tienen permitido el pernocte? Más o menos, depende del día, si es fin de semana, día de semana. Hay que ver si da. ¿Vos vivís solo? No vivo solo, no. Claro, él vive con la familia también. Pará, ¿y tu novia, cómo se llama? Belén, ¿tiene un cuarto propio o duerme con una hermanita? Tiene cuarto propio. Y entonces el pernocte está habilitado, digo yo. Y de vez en cuando, fin de semana, tiramos un colchoncito, te haces el que te quedaste viendo una película y seguís de largo. Claro, eso es, y sale la cucharita silenciosa, que sabemos que es un clásico de todos los hogares con hijas. Hay uno de nuestros dos productores que avala, el pernocte en casa de familia. No puedo decir cuál es, pero es el que no vive solo, de los dos. Llamamos al suegro en vivo ahora para que dé su opinión. ¿Qué ánimo botón tiene? Sí. Tremendo el tipo. Como está planificando irse a vivir solo, ahora quiere botonear a todos los que padecen justamente. Yo que vos hago amistades, Jason Main. Sí, y me voy a vivir con él, compartís departamento, le permitís que traiga a la novia a dormir, que traiga a las amigas de la novia. Es mezquino. Mezquino, ¿eh? Che, Iván, ¿y qué hace de tu vida? Mire, estudio ciencias de la educación. Ajá. Y por ahora me gano el mango dando clases particulares a pequeños. ¿De qué, che? ¿De qué materia? Lengua, matemática, un poco de inglés. Aprovechamos la educación bilingüe que nos dieron los padres. Sí. Y aprovechamos eso. Ajá. ¿Clase de particular? Sí. Sí. De inglés, de matemática. Y escúchame una cosa, y cuando te recibas, ¿cuál es tu ambición profesional? ¿Ser maestro, ser director de una escuela? ¿Qué escritor onda? De no, algo. Me gusta más la parte de macro, me gusta más la sociología de la educación, la política educativa, ajá, la opinión pública. Me está interesando bastante la política, así que... Ah, y vas a estar en eso. Te veo dirigiendo Ospla en unos años. Sí. No. Bueno. No para tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Lo veo publicando los nuevos números de Paulo Freire. Puede ser, eso me interesa. Eso puede ser. El lunes en Metro y Medio hubo clínica de educación Waldorf. Ah, mira. Escuché el principio y después tuve que colgar, pero escuché el principio. Muy bueno estuvo, ¿eh? Sí, le metían ahí como muy alemán, un Waldorf, así como lo decían. Sí. Waldorf. Es es discutible, ¿no? La educación Waldorf, ¿no? Es una cosa que no goza con mucho del beneplácito de los educadores tradicionales, ¿no, Iván? O sea, por un lado está muy bien vista en el sentido que los chicos están muy relacionados con la naturaleza y tiene una formación como muy armónica, pero por otro lado la verdad es que después cuando salen quizás al mundo laboral o a hacer una experiencia universitaria es como que tiene un contraste tan fuerte que se les complica un poco y quizás los termina grabando. Claro. Iván, ¿podemos hacer una breve explicación de lo que es la educación Waldorf para la gente que...? La educación Waldorf está más que nada basada sobre la pedagogía de lo que sería de Kant, de Pestalozzi, de la rama alemana, que lo que plantea es que la educación tiene que ser muy vinculada con la práctica y con... en directa relación con la naturaleza, que no sé, si yo estoy enseñando, por ejemplo, las partes de la planta, no tengo que tener una fotocopia de una planta, como tuvimos la mayoría de nosotros en la escuela, sino que tienes que tener la planta con la maceta delante tuyo, llevártela a tu casa, compartirlo con tus papás, arrancar las hojitas y mirar qué tiene adentro. Perfecto. Claro, el otro día lo explicaban, ¿no? También tiene que ver con cosas más prácticas como no tener las paredes pintadas de blanco, sino de colores. Tienen una mesa en el medio del aula que es como la mesa de la tierra, donde transcurren ahí los distintos climas y recrean los distintos climas y las estaciones. Tal cual. Es muy idílico, pero claro, a lo mejor uno sale de ahí preparado para vivir en una granja menonita y no a lo mejor para estudiar en la universidad. Claro. A la fábrica de la revolución industrial. Claro. ¿Y Belén qué hace, Iván? Belén estudia psicología. Mira, qué pareja intelectual, loco. ¿Qué hacen? ¿Van al cine? ¿Cómo se divierten el fin de semana? Vamos al cine, el viernes vamos al teatro a ver la One Reich. Nos gusta bastante el teatro. ¿Cuándo lo van a ver? Este viernes. ¿Este viernes? ¿Para el debut? Son debutantes. Para el debut, sí, es que somos fanas, así que... Nos regaló el póster en la transición. Sí, los escuché. Lo tenemos acá guardado, acá está, atrás de la compu. El póster nos regaló, ¿ya la viste la obra? El unipersonal de él, no, lo fui a ver a cómico, pero... No. Es espectacular el unipersonal. Sí. A mí me gustó más que cómico. Nosotros ya lo vimos, porque hace personajes. Sí. Sí, así que estamos con muchas ganas. Bueno, qué bueno que lo van a ver este miércoles, en el debut en el Teatro Maipo. Así que la verdad que un golazo. Iván, querido, vamos a jugar ¿En qué país pasa esto? ¿Dale? Dale. Vas a escuchar un audio. Vas a escuchar un audio, Iván, y al finalizar yo te voy a preguntar ¿En qué país pasa esto? ¿Podés arriesgar? O si no, pedirme una pista. Yo te pregunto, ¿arriesga o pista? Si arriesgas y es correcto, ganas 5 puntos. Si no, te doy la primera pista. Al finalizar esa pista, te vuelvo a preguntar, ¿arriesga o pista? Hay 4 pistas al total. A medida que van pasando las pistas, menos puntos podés ganar. Pero, atención, Iván, querido, hay una advertencia. Si vos contestás mal, no tenés una segunda oportunidad. Perdés para siempre. Quedás automáticamente eliminado del juego y además quedás condenado por toda la eternidad a soñar que estás en la película La Cinta Blanca, que te encierran porque te fue mal en una materia y una educadora, una institutriz alemana de rodete tirante que se llama Úrsula te pega con la regla en los dedos todas las mañanas. Bueno, ¿okay? Vamos a tratar de hacerlo bien. Bueno, así que cuídate. No te quiero presionar. Es mi método educativo esto. Presionar al educando antes de que rinda. Creo que funciona, no sé. Che, Iván, tenés que elegir, ¿sobre uno o sobre dos? Uno. Bueno, que tengas suerte, loco, ¿eh? Gracias, Nico. Sobre número uno para el amigo Iván de Vicente López en la casa de la novia, Belén en Caballito. Juego en el aire, Iván, te preguntamos ¿En qué país pasa esto? Capaz que un poco de cerveza, un poco de vino, pero le llegamos. Y entonces esta es la banda donde vienen los mejores, vienen acá atrás. Ajá. Se hacen los fenómenos no hay. El único que fenómeno es soy yo, usted no hay más. ¿Ah? Es difícil, Por 5 puntos, mi querido Iván, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 1, su bandera tiene un sol. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Es el segundo país más pequeño de Sudamérica. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Arriesgo. Dígalo. Uruguay. ¡Correcto! Vamos todavía con la banda oriental. La banda oriental se lleva 3 puntos, Iván. Y estábamos escuchando la edición especial de Cámara Testigo en Uruguay. Porque viste que en Uruguay tienen todos los mismos programas que acá. Sí. Es increíble. Vas al mediodía y está dando Mirta. No sé cómo, ponele un toque. Sobre una ex estrella del fútbol uruguayo, escucha. Que decía, el fenómeno soy yo. Acá el único fenómeno soy yo. Venían y teníamos todito lata de cerveza, una consumidora como esta. Y también, ¿eh? Aguante la banda oriental. Che, Iván, quédate en línea, loco, venís muy bien aspectado, ¿eh? Ok. Dale, quédate ahí, no cortes, un abrazo. Le quiero mandar un abrazo grande también a un argentino en Nueva York, sí. @ chico incorrecto, que dice: Yumi, Nico, los escuchamos con Yael. Ahora lo quiero. Y piquete de ojo mientras cenamos en Chelsea, Nueva York. Ahora no. Chicos, yo quiero cambiar, que vengan ellos hoy a hacer el programa y nosotros estar cenando en Chelsea. Con todas las licencias, hagan lo que quieran. Dios mío, visité mucho Chelsea en mis últimos viajes a Nueva York. Sí. Acá mandan una precisión más. Mira, tienen una botella de Fernet y una gaseosa de dieta, un paquete de macarones y macaroni con cheese, con queso. Y atrás un bidón de agua. Den más precisiones. ¿Qué están haciendo en Nueva York? ¿Dónde nos están escuchando el Chelsea? Y sobre todo, ¿para cuándo nos esperan a nosotros? Eso. Nos mandan el pasaje. Si viven allá, ¿cuándo nos hospedan? Exactamente. Melina, que escribe en Facebook, dice: ven, hablan con el estudiante de Ciencias de la Educación y yo preparo mi final de pedagogía. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con todo acá en Su Atención. Ciencia pura. 4010-7267. Su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Adriana. Ay, Adriana, opa, qué voz. ¡Opa! ¡Opa, Kangenstein! Adriana. Adriana, ¿cómo locuta? ¿De dónde llamás, Adriana? De Belgrano. ¡Upa! Es para medio... Tipo en lo romántico de la noche, todo de golpe, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adriana. Quiero que sigas hablando como locutor. No puedo sostener el personaje. No puedo. Adriana, ¿de dónde nos llamás? De Belgrano. ¿Y cuántos años tenés? 5-0. Sos una nena. ¿Y qué haces de tu vida, Adriana? Trabajo. ¿De qué? ¿De qué? Decoradora. Ah, ¿cómo qué topetitudo? ¿Cómo locutás, Adriana? Escúchame, ¿tuviste alguna vez un programa de radio o algo similar? No, pero me encantaría. ¿Atendiste una hotline, algo? No, por favor. No puede ser, Adriana, hay una carrera desperdiciada. Es muy impresionante la voz que tenés, Adri. ¿Con quién vivís? Con mis hijas. ¿Las nenas cuánto tienen? Sí, 20 y largo las dos. Ajá. ¿Y el estado sentimental? ¿El mío? Por supuesto. Indefinido. ¿Indefinido o definido? Un compañero, sí. Hay un compañero. Sí. Adri, ¿qué fue lo último que decoraste? La casa de una amiga. ¿De un amigo o del compañero? No, de una ¿O acaso, amiga. Perdóname que te haga esta pregunta que puede ser indiscreta, el compañero está comprometido? No, jamás. No estamos para esos trotes. No. Por eso te digo, te iba a aconsejar muy firmemente, Adri, querida. No. Escuchame una cosa. Yo quiero saber cuánto cuesta el servicio de una decoradora. Aproximadamente, ¿eh? Más allá de las tareas que haya que hacer y de todo. Los honorarios por la consulta y eso. Honorarios por la consulta no. En general se pacta, digamos, un porcentaje de acuerdo con lo que se compra finalmente. Okay. El proyecto va así en un paquete. Ajá. ¿Y laburás en un estudio, en tu casa, por internet? No. ¿Cómo haces? Solita. ¿Solita? Directamente. Uh-huh. Vas a la casa. Suponete, yo te llamo. Uh-huh. Te digo, mira, me quiero hacer cosa que es real. Me quiero hacer una biblioteca con escalera, todo. Pero decíselo así. Me quiero hacer una biblioteca con escalera y todo. Me muero. Adri, ¿y venís a mi casa y qué onda? Y bueno, y no sé, te diseño algo de acuerdo con lo que necesites. Ajá. Y no sé, te paso un presupuesto y si estamos de acuerdo... Vamos para adelante. Claro. Bueno, está bien. Adri, ¿cuál es el lugar? Se me hace que sos una mujer de mundo. Se me hace que sos... Por la voz que tenés, se me hace que sos una mujer más de hotel que de carpa. Sí, acertaste. ¿Viste? ¿Cuál fue el lugar más miserable, más asqueroso en el que dormiste en tu vida? En un departamento horrible, mira qué es él. Mira, con 17 amigas. Más o menos. Mira vos, ¿estos eran los inicios de Villa Gesell como villa turística? En los inicios de Adriana. Sí, ni me quiero acordar, hace mil años. Sí. Hace mil años, cuando estaba más la hipeada en Villa Gesell. Bueno, Adri, vamos a jugar. ¿Con quién irías a comer si ganás? Con mi amigo. Con tu compañero, me gusta mucho el término compañero, si me lo permitís. Bueno, Adri, te queda el sobre número 2, ¿estás lista? Ay, sí. Bueno, suerte para vos, ¿eh? Gracias. Sobre el número 2 para Adriana del barrio porteño de Belgrano. Le pregunto a Adriana, ¿en qué país pasa esto? Esto. Yo pinto las galoperas de Punta Carapa. Ellas son muy alegres. Mi obra es muy gestual. Que acá hay la suerte, que si ella sueña, yo tengo el libro, le digo cuánto es, que lo que sueña y lo significado y juega. Por el tema del trabajo tenemos que... Está difícil, ¿eh? Adriana, difícil. Por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 1, tiene una estrella en su bandera. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 2, limita con Bolivia al norte y Brasil al oeste. Por 3 puntos. Pará, tenés que arriesgar sí o sí o perdés. ¿Arriesga? Bolivia al norte y Brasil al oeste. Perú. ¡Ay! ¡Qué pena! Mucho Gesell, mucho Gesell, pero... Era la República del Paraguay, la hermana República del Paraguay. Es un capítulo de nuestras historias. ¡Qué mal el mapa, qué horror! ¿Tu vieja es paraguaya? No. Por eso, pensé que era... Documental con testimonio sobre el día a día de los trabajadores del país hermano. Adri, bueno. Era fácil. Era muy fácil, muy fácil. Bueno, será la próxima. Igual, me divertí un montón, gracias. Bueno, nosotros también, te mandamos un beso, Adri, gracias. Chau, chau, chau. Y el ganador es Iván de Vicente López, el hombre que está en línea. Ahí lo tenemos, Iván. Acá estoy. Iván, tengo una noticia para vos. Dime. Te hago regalo, te obsequio. No queda bien, no queda bien regalar un regalo. Pero sé que lo vas a disfrutar más que yo, más que nosotros. ¿Qué? ¿Qué te regalo el póster oficial de Weinreich y los Frustrados, que me regaló Seba hoy. Te lo voy a dejar para que lo vengas a buscar en recepción. Gracias. A mí gracias. Me parece hermoso tu gesto, sí. Pero me podrías haber consultado antes de regalárselo. Te consulté, te dice, me guiñaste el ojo. Pensé que te había entrado una mosca en el ojo, nena. Pensé que ya esto nos entendíamos hace mucho. Para mí la macana ya está, Iván, bueno, listo. No, espera que le hacemos una fotocopia. Quédate vos con el póster, Iván, dejá. Yo no lo quería, total, yo no lo quería. Gracias, Nico, también, entonces. Vos, listo, dale, quédate en línea que te llevas las invitaciones para comer y el póster de la obra de Sebas. Muchos saludos, gracias por todo. Gracias, loco, chau, un abrazo grande. Amigos, esto ha sido ¿En qué país pasa esto? Ahora lo vamos a arreglar fuera de aire. Dígale este sí al pernocte. Desde Copenhague, en Dinamarca, la música de Sole, When Saints Go Machine. A 12 minutos de las 11 de la noche, mientras lo esperamos a Fedeli. We'll be right back. 9 minutos para las 11 de la noche. Aquí estamos, amigos. 18 grados la temperatura en Buenos Aires. Mientras llovizna en este miércoles de marzo, que marca el final definitivo del verano. Desde Dinamarca, When Saints Go Machine. La música la pone @SRZ como todas las noches. El tema se llama Kelly. Y con él vamos a comerciales. Última tanda de la jornada. A la vuelta hacemos checkout. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 23 a 1 AM. Comunidad Metro. Federico Eli. Termina y empieza el día con la mejor música. Metro 95.1. Sonido urbano. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. Y ese bolsito. Uy, comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo. Yo acá vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Plus Unicenter Shopping. Banco Macro presenta Fito Páez. Despide el amor después del amor. 20 años. 22 de marzo, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 5353-0606. Y en el estadio, con tarjetas de débito y crédito Macro, 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Fito Páez en el Luna Park. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Ya está en tu kiosco la edición extra e histórica de Diario Perfil. Bergoglio ya es Francisco, el Papa argentino. Y Diario Perfil te lo muestra como nadie. Con las mejores fotos y los mejores columnistas. Un Diario Perfil de colección y extraordinario para un momento extraordinario. Diario Perfil. Periodismo puro. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. AMIA. Pacto con Irán. El gobierno nacional publicó y reglamentó los 9 puntos alcanzados en el memorándum convertido en ley por diputados. Subtes. Comenzaron a debatir la tarifa. El gobierno de la ciudad convocó a una audiencia pública para analizar un pasaje a 3 pesos con 50 centavos. Tenis. ATP de Dubái. El tandilense Juan Martín del Potro perdió con el serbio Novak Djokovic por 6-3 y 7-6 en las semifinales y quedó eliminado de la competencia. Tiempo. Parcialmente nublado, desmejorando hacia la noche. Las malas condiciones climáticas continuarán durante el sábado. El domingo estará inestable con una máxima de 24 grados. Noticias en línea. Metro. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del check-out. En Metro. Y esto va llegando a su final con un aterrizaje sin novedades. A pesar del mal tiempo en Surrey, Inglaterra, con Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim, y este temazo, Don't Let the Man Get You Down. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. people need not apply. And the sign said, long haired freaky people need not apply. And the sign said, long haired freaky people need not apply. Fatboy Slim para aterrizar este vuelo 951. Cuando falta apenas un minuto para las 11 de la noche y Brooklyn le gana 85 a Dallas a 77. Estás conmovida por este tema, sí, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí en el estudio. Lo bueno es que si hoy se quedan con ganas de más su atención, sí, pueden entrar al Facebook y darle de corrido, porque hemos hablado de todo. Don't let the man get you down. Muy bien, hemos llegado al final. ¿No parece que empieza el noticiero con este tema? Es raro, ¿no? Es muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta edición de Noticias en Metro. Yo estoy conmovido y conmocionado porque hoy a la tarde en tele se le escapó en un momento a Cristina Pérez, le dijo Roddy a Barilli. ¿Me está cargando? Sí, fue raro. Fue muy raro. Fue raro. Qué en serio, dupla, te digo. Es una dupla, me encanta esa dupla. Esa dupla. Le hemos pasado bárbaro en esta noche, señores, pero la jarola continúa hasta la una de la madrugada porque aquí está el hombre del momento, el domador de todas las lloviznas, aquel que ha nacido, ha crecido, ha vivido en el agua, por lo cual una lluvia finita no lo moja. El hombre que es capaz de fumar debajo del océano, nuestro amigo, el enorme Federico. Federico. Con el brillo del top. No lo puedo creer. Mi el banda. Top, la presentación, la música, el tema de transición, emoción. Sí, es increíble lo afilado que estábamos, chicos. Es muy impresionante. Es increíble esta transición. Es muy impresionante. Si tu banda fue Blur, mi banda fue Smashing Pumpkins. ¿La tuya fue? ¿En serio? Sí. La banda de tu vida. La banda de tu vida. Elegí una. La de tu vida. No la puede, mía fue Blur. No puedo. Volvió el Fedeli que no quiere la gente. El Fedeli que no quiere la gente, el que no contesta. No puedo jugarme por una banda. No puedo. Me dejás a gamba si no me contestás. Me estás haciendo un daño a mí que soy tu amigo. César Banana Puerreo. Bueno, ahí está. Pero no es banda. Claro, no. Banana. Banana me encanta. Ay, Fedeli, me hiciste un daño recién. No puedo decir una sola. ¿Cómo vas a decir solo Smashing Pumpkins? ¿Cómo vas a decir solo una? La banda de mi vida fue Smashing Pumpkins. ¿Te parece? Con esa banda solo musicalizaste toda tu vida. Un momento en el que jugabas a ver cuál era la banda más importante. Ahora qué lindo. Sí, ahora ya. Ahora es como Vos retenés mucho, no soltás. No, yo tengo muchas bandas, que es distinto. Bueno, yo también. Quiero hacer una salvedad. Me dijiste exactamente lo mismo, por otro caso en la transición anterior. ¿Qué retenés? Que suelto. Sí. Que se, lo leíste hoy en un chicle bazooka. Hoy hay terapia. No. Me dijiste lo mismo en la transición anterior. Acuérdate que hoy es miércoles, es día de terapia. Hoy tuve terapia. Y yo también tuve terapia. Bien. Perdón, le digo lo mismo a mi padre. Yo no voy a terapia hace como 2 años, no lo puedo creer. Bueno, ¿y cómo estás? Mírame, me es más linda que nunca. No hay que largar, Artusi, por favor. Claro. Escúchame. Dejé terapia, empecé retomé teatro. ¿Ese plazo fijo, por Dios? Por favor. No discutamos de esto con esta señorita que únicamente se mueve según los resortes del amor y no los resortes de la mente. Bueno, pero muy bien. ¿Eso soy yo? Sí, envidio. Claro que sí. Pará, ¿te puedo decir algo? Claro que sí. La envidio. Por eso te digo, ella no sanamente, piensa, siente. Sanamente, te admiro. Te admiro, te voy a decir. Por eso nos complementamos. Exactamente. Tú eres también el alma racional. Él es el izquierdo y vos el derecho. La sensorial. Exactamente, definitivamente. Sí. Fede, tengo una pregunta. Pero me lo dijiste bien. Puedes hacerme tres. Sí, no me preguntes qué banda es la de mi vida. No, te iba a preguntar si el mustache que tenés. Sí. ¿Es tuyo o es sticker? Lo compré en una casa de chascos. Chascos, me voy. Sí, porque te llevabas 3 bombitas de olor, te daban un Tegobi. ¿Por qué? Claro. Porque es finito. No, y porque te crece muy rápido. El viernes, cuando viniste a hacer Top Tracks, sí, no tenías ese mustache. No. Y el lunes viene con un bigote tupido que parece Don Ramón. Digo, ¿cómo le crece en 2 días semejante Tegobi? Y hay que regarlo, Nico. Hay que regarlo con whisky, por supuesto. ¿Sabes cuál es mi sueño? You are an educator. Eso. Mi sueño es entrevistar al capo de Mundo Whisky. En nuestro programa favorito el cable. Ay, chicos, es mi sueño. Vamos a ver qué podemos hacer. En mi programa, y ustedes en el de ustedes. Los tenemos que definir en transición. O tiraremos la moneda, no sé. No, tiremos la moneda. Tiremos la moneda a ver si entra. No, gánenselo, compitan. No, que no sea del azar. No, que cómo vas a competir si con una cuestión de whisky se comparte. Con el whisky empezás a... Fíjate enseguida la mina, que quiero es Nadina, en general, cómo quiere separar una amistad. Por supuesto. Que compitan, dice. Por supuesto, que compitan. Quiere ver a los gladiadores ahí, viste, en la arena. Lo quiero ver en el barro, no, chicos. No, amarramos ya. Las amistades masculinas son indestructibles, ¿eh? Ninguna chirusa va a venir a romper esta amistad, ninguna chirusita. Antes que nos desviemos del tema, a mí me gustó eso que dijiste, que se le escapó a Cristina Pérez un Rodi. Porque también cuando aparece Reinaldo 7K se le dicen rey. No, le dicen, muchas gracias, pero rey. Pero sigo siendo al pero, rey. No, rey, más dudoso, claro. Rey. Claro, no. Claro, que es un nombre muy difícil de apocopar. Sos Reinaldo. ¿Qué? Reinald. Claro, Reina. Es muy complicado. Cuando conjugás de esa manera palabras que a mí se me entreveran en la lengua, te amo más. Dijiste entreveran. ¿Te das cuenta? Bastante bien. Por eso, excelente. Ay, Gautito querido. Ay, recíproco. Vayamos a acopocando ¿Cómo? El yin y el yang. Bueno, amigos, nos vamos, 11 de la noche con 4 minutos. Le hemos pasado muy lindo. Tuvimos de invitado hoy a Juan Ignacio Chela. No sabes, una gran charla. Y aparte es un tuitero, pero increíble. No paraba. No, vos no sabés lo bien que tuitea. Es como una especie de para mí un gran humorista. Es el Seinfeld de Twitter. Total. Te aconsejo que lo sigas, @ Juan y Chela. Pero desopilante. Pero increíble, muy divertido. Es el rey de la comedia, sí, es impresionante. ¿Para stand-up? Está para stand-up, pero para stand-up. Te digo que en Twitter es hilarante. ¿Estás para stand-up, Nico, vos? No, loco. Yo mitad vos que jamás. Di la muestra de fin del curso y nunca más, me muero muerta. ¿Te cosquilló mucho la barriga? No, nada, la pasé horrible. ¿La pasaste mal? Sí. Yo ya prometí que voy a ser el único periodista de Metro y de cualquier otro lado que no quiera hacer dos cosas, ni DJ ni stand-upero. Está muy bien. Nunca vas a oír un DJ Zeta Artusi, jamás. ¿Pero? Sommelier de café is in the house. No, sommelier de café, sí, ese es No, es tu nombre de DJ, vos dijiste DJ Artusi. ¿Sabes las veces que me invitaron a pasar música y todo? Ni loco. No. Aparte el tipo poniendo todo el disco de hablar. ¿Viste? ¿Tú vas a poner otra cosa, flaco? Y Leonardo Fabio. Por eso te digo, no baila nadie. Por favor, Artusi. Ya me olvidó. No vamos, amigos. Saludamos a nuestro equipo de producción. El licenciado, el gran Jason Mayne. Para Artusi, no te vayas. Afloja que llega el whisky. Me tengo que levantar muy temprano mañana. Fede, hoy si no, te levantaste tarde como ayer, que estuvieron todo el programa diciendo mañana me levanto a las 12, mañana me levanto a las 12. No, a las 9 ya estaba en pie leyendo los diarios. ¿Y ella, la señorita amor? La señorita se levantó un poquito más tarde. Por eso puedo dar fe. Saludamos a Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo y Toshi. El hombre de los 11 tatuajes de las mil ideas. Saludamos a Nacho Ugarteche, a cargo de la jefatura de cabina que ha puesto en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para SRZ, Soledad Rodríguez Subieta, nuestra canciller. Yumi Gauto, querida. Chivetiamo domani, caro mío. Exactamente. Quedan a cargo de Federico Eli hasta la 1 de la madrugada con Comunidad Metro. Mi nombre es Nicolás Artusi. Volvemos mañana. Cuando termina Metro y Medio, empieza su atención, por favor. Chau y gracias por volar con nosotros. Oh, wow. Metro. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo: culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido... conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Comunidad Metro. Federico Eli. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Terminá y empezá el día con la mejor música. El sonido se libera en Comunidad Metro. @ Comunidad 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando Comunidad Metro. 8 minutitos pasaron de las 11. Bienvenidos a esta edición miércoles-jueves que tenemos por delante. 2 horas, hasta la 1, con la mejor selección de música. Nacho Ugarteche me acompaña en controles, Jason Main en producción y DJ Paul en la música. Soy Federico Eli, bienvenidos, tenemos un programón. Hay de todo, mirá, ahí volvió. 1979, ¿qué pasó?